Politicon. Diatribeca y logos políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεϊραία μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος τετεδεό καϊχάματε θεορτέν βουλόνος. Θεάς αυτά η κοινή πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Amigos, estamos hoy jueves 26 de abril del 2012 aquí en la Comuna 6, en Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy en la conducción Sofía Negri y quien les habla, Abel Ali. Con la participación de Rodolfo Dieringer, en la musicalización Joaquín Rodríguez Freire, en el avance, la apertura y los separadores, las voces de Damián Picardi y Sofía Negri. En la operación técnica hoy nos acompaña Mara Ali. Quien quiera comunicarse con Politicon puede hacerlo a nuestro mail politiconcomuna6@gmail.com y también pueden visitar nuestro sitio web que es www.politiconcomuna6.com.ar. Allí hemos subido en la segunda reunión de Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6 una copia del reglamento que se aprobó en la última reunión que estuvo circulando por internet, así que aquellos amigos que lo quieran consultar, allí lo pueden ver. Tal cual habíamos prometido en nuestro programa de la vez pasada, contamos hoy con la presencia de Joel Esteban y Mariano Pazzi, ambos de Proyecto Sur. Muy buenas noches, muy bienvenidos. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Lamentando que no va a estar Claudio Garberis, que es alguien que fue un personaje imaginario de quien escribía la difusión de Politicon, que salió por el correo electrónico. Quien sí está, que es el que con quien habíamos hablado y a quien habíamos invitado, es a Carlos Garberi, del Movimiento Socialista de los Trabajadores en Proyecto Sur. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Me gustó sentirme Claudio por un ratito. Sí. Bueno, por ahí, ¿tenés algún amigo conocido, Claudio? Varios por ahí. Varios. El lado oscuro. Bueno, teníamos ganas de conversar con ustedes sobre esa segunda reunión del Consejo Consultivo que hubo aquí en la Comuna 6. Una reunión movida, con intensidad pasional, casi podría decirse, ¿no? Hasta pugilismo también. Hubo un poco de pugilismo. Hay algún video incluso ahí subido en la página de Martín Ghiomi, ¿no? Uh-huh. Unos segundos ahí de una corrida. Bueno, ¿quién quiere empezar? A ver. Tateti, suerte para... ¿Quién? Bueno, si quieren, si quieres arrancar, Mariano. Sí, Joel va. Directamente. Bueno, adelante, para hablar de lo que fue la segunda asamblea del Consejo Consultivo, obviamente lo que vivimos fue una imposición de un reglamento, una imposición de una mayoría que se presentaba como afín, ¿no?, del Frente para la Victoria, y que realmente no se dio un espacio para la discusión o lo que realmente se planteaba en ese ámbito, que era arrancar con un mecanismo de participación ciudadana y vecinal. Acá lo que se vio es la imposición de un reglamento. Luego primero la imposición del moderador. Luego se impone un reglamento, todo por simple mayoría. Y por último se impone una coordinación que reglamentaba ese reglamento. Lo cual, obviamente, los modos en que se manejó esa asamblea no dejaron mucho que desear, en el sentido de que, por ejemplo, a mí me pasó de estar pidiendo la palabra durante largo tiempo. El moderador, obviamente, sabía de dónde venía y no atinaba a darme la palabra. ¿Sabía de dónde venías? Y sí, sabía que, o sea, era de parte de... pertenencia. De mi pertenencia, claro. Que vendría a ser como yo, vendría a ser la izquierda ortodoxa, como dijo Beatriz Baltroc la última vez que estuvo acá. Escuché el programa, como me dijiste, y sí. Realmente, no, lo que se escuchó fue... O sea, es otra cosa lo que vieron ellos, me parece, en ese sentido, y en lo que se vio en lo que fue el Consejo Consultivo. Y como te digo, realmente, los pocos vecinos, o sea, realmente estoy de acuerdo que había pocos vecinos, pero al caracterizar el problema es cómo vamos a buscar a esos vecinos. Porque se supone que el espíritu de ese consejo es realmente acercar los problemas de la comuna a los vecinos y abrir la discusión en ese sentido. Y en esos modos que se manejaron, en la imposición de un aparato afín al Frente para la Victoria, donde realmente también hay que ver cuántos realmente eran afines a la comuna o participaban en algún espacio de la comuna. Porque la verdad que la imposición que se hizo no va en contra, como digo, de todo esto de la construcción de una democracia participativa real. O sea, yo me imagino, a mí me costó un montón hablar, y una vez que me tocó hablar, me tocó enfrentarme a una turba enfurecida que realmente venía uno y me quería plantear cosas, a él le pasó lo mismo. Y la verdad que no, de ese modo yo me imagino un vecino que no tiene una experiencia política partidaria, que realmente, pero quiere acercarse y quiere participar de ese espacio, eso está totalmente vetado para un vecino. Claro, tiene que ir con una cantidad de capas de barniz encima, de acero inoxidable, bueno, casi diríamos, para que pueda llegar a participar y a tomar el micrófono, ¿no? ¿Quién tiene ganas de seguir con su evaluación? ¿Vos? Yo Mariano Pazzi, adelante. Sí, a mí me parece que lo que más resalto de es cómo se busca. Nosotros hicimos un material donde denunciábamos un boicot. Hubo un boicot por parte del kirchnerismo, como lo hace también el macrismo. Nosotros decimos el doble boicot. Por un lado, el macrismo con el ahogo presupuestario que está haciendo a las comunas, donde los comuneros tienen que resolver los problemas que hay, pero no tienen el presupuesto, no tienen la forma de resolverlo. Sin ir más lejos, la cuadrilla, por ejemplo, tiene un hacha y son 9 personas para una comuna de 200.000 personas. Pero bueno, y por el otro lado vemos al kirchnerismo que hace un boicot a la participación de los vecinos, porque viendo el ámbito del consejo consultivo como el espacio donde los vecinos se acercan a plantear los problemas que tienen realmente en la comuna, imponer una patota que en el caso puntual este es un reglamento bastante cuestionado porque legaliza la forma esta de operar que tiene el kirchnerismo, que es por el aparato y el número. Son las prácticas más reaccionarias y la vieja política de que te caigo con una organización que ya tiene algo cocinado, que lo cocinó en un cuarto, y por medio de una democracia que le dicen ellos por votar nada más, se lo imponen. Eso asusta a cualquier vecino. Se puede ver claramente que en la primera reunión había por lo menos 300 personas y en la segunda no había ni la mitad. Y de esa mitad, más del 80% era gente que participaba políticamente. Sí, ¿qué estás hablando de eso, Mariano? Te quería preguntar, porque para aquellos vecinos que por ahí no estuvieron o que escucharon fragmentos, en esa segunda reunión del Consejo Consultivo, el Frente para la Victoria llevó la propuesta de un reglamento que se terminó votando y aprobando a mano alzada, y ese reglamento incluía la conformación de una coordinación integrada por 9 organizaciones, es la propuesta, luego por una secretaría de actas integrada por 2 organizaciones y también por una secretaría administrativa integrada por 2 organizaciones más. Eso sobre los últimos minutos de la asamblea se aprueba y una cantidad de organizaciones pasan a integrar esa coordinación. Ustedes, nosotros comentamos en el primer programa que estuvimos charlando aquí con Rodolfo Dieringer, que nos sorprendía la cuestión que Proyecto Sur, que tiene una representación de 6 legisladores y también Movimiento Socialista de Trabajadores tiene un representante en legislatura de Ciudad de Buenos Aires, un grupo de 7 legisladores sobre los 60 legisladores que tiene la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, es un bloque bastante representativo. Y nos llamó la atención que no hubiese habido una invitación, ¿no? A ver, ¿cómo ves vos eso? Primero que viéndolo desde el punto de vista de lo que es la legislatura, nosotros no tenemos que pensarlo solamente de Proyecto Sur, el movimiento Proyecto Sur. Acá hay espacios que también tienen representación, como son el FAP, que tampoco se tuvo en cuenta en el Consejo Consultivo. Nosotros trabajamos porque venimos de un espacio bastante afín con ellos, coordinamos política con Buenos Aires para Todos, con organizaciones que también tienen representación y tampoco fueron tenidas en cuenta. Yo personalmente te digo que me parece nefasto el que haya una instancia como es una coordinación de un consejo, que como lo dice el reglamento, que nos costó mucho conseguirlo, se encarga de la elevación de las propuestas, se define, ellos manejan cuántas comisiones se hace, la asamblea maneja cuántas comisiones hay de acuerdo a las temáticas que se planteen. Los temarios de la asamblea también. Los temarios los define ese órgano, es la burocratización de un espacio donde hay democracia directa teóricamente. Nosotros, la verdad que no consideramos que tengamos que estar dentro de ese órgano, porque ese órgano no tiene que existir. O sea, si no seríamos cómplices y legitimaríamos un espacio que no es democrático. Ahí tienen que ir los vecinos, tiene que haber participación de todos, tiene que haber un moderador. Baltroc lo dijo en el programa anterior, que si no es anarquismo, una democracia directa es el anarquismo puro. Y no es el anarquismo puro. La democracia directa se maneja con reglas, que son lista de oradores, moderador, que no es difícil conseguir eso, a no ser que uno vaya con la intención de romperla y de aparatearla. ¿Ustedes tenían alguna propuesta de reglamento? Sí, nosotros presentamos la propuesta del reglamento, que puntualmente la trajeron los compañeros del MST de la Comuna 10, que era un reglamento mucho más amplio. Que es el reglamento que lee Andrea, si mal no recuerdo. Exacto. Que fueron las dos propuestas que, bueno, en definitiva uno cae con una propuesta que era para abrirla a la discusión y al consenso con el reglamento del Frente para la Victoria, con el del Preconsejo Consultivo. Estamos hablando de que en esa segunda asamblea realmente no nos dio un espacio para el debate. Era la segunda asamblea del Consejo Consultivo desde el arranque. Y se supone que si vos invitás a los vecinos ahí a participar, más allá de que los partidos políticos tengan un trabajo previo hecho y que tengan una propuesta de reglamento, eso lo tenés que abrir a discusión. No se puede imponer un reglamento que se leyó una vez ahí, viste, que realmente no entendías que esto que el otro, y se votó en mayoría y listo, se aplica. Y a partir de ese marco, supone que los vecinos tienen que entrar a participar de eso. Y como dijo Mariano, realmente es un órgano, como está formulado ahora con ese reglamento, con la coordinación de 9 personas y todas esas facultades que tienen, realmente ahuyenta al vecino. O sea, yo creo que, de hecho, me pasó en una intervención mía donde yo hablaba de esto, del hecho de la parateada, la imposición, viste, hablar de una supuesta democracia cuando realmente no se llevaba a cabo. Y el vecino me lo dijo, o sea, un vecino se identificó, la verdad me dijo, tenés razón en lo que dijiste, y el hecho es que no encuentran un espacio de participación en ese marco. Y creo que eso es lo que se busca tanto del Frente para la Victoria como desde el PRO. Está aquí también en la mesa Carlos Garberi, del MST. Vos fuiste quien en la primera reunión de Consejo Consultivo llevaste la propuesta de que se votara por una declaración, ¿no?, de rechazo a toda la política de cierre de cursos y grados que está llevando adelante la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que fue votada masivamente, ¿no? Exactamente, o sea, sí. ¿Vos cómo evaluás esa segunda reunión? Nosotros tendríamos que estar discutiendo en estos momentos, en el marco de este nuevo espacio del Consejo Consultivo, donde por primera vez en la historia de la democracia argentina, me animo a decir por primera vez en la historia de la democracia argentina, una institucionalidad con un paraguas estatal le permite abrirse a la participación democrática de cada uno de los ciudadanos, más allá de si estén o no organizados partidariamente en algún lado. De esto estamos hablando, creo que tiene una importancia trascendental el Consejo Consultivo en ese sentido, y tiene una importancia trascendental los hechos desgraciados de las dos reuniones, como vos decías, porque ya esta tendencia, digamos, a asfixiar, a liquidar, a destruir este espacio, comenzó en la primera reunión, en nuestro Consejo Comunal. En otros directamente la gravedad fue, o sea, se fue a diferir la interna del Partido Justicialista, es decir, los distintos sectores del Partido Justicialista fueron a diferir sus internas, terminaron a los golpes y demás. Acá hubo un principio de eso, por suerte no se profundizó, digamos, en esa línea. Pero lo que está mostrando, creo yo, nosotros desde el año pasado, del Movimiento Proyecto Sur, en plena campaña denunciamos el maltrato de los dos gobiernos. Esto es el maltrato de los dos gobiernos. Esto está en línea de connivencia, claramente, con haberle votado el presupuesto a Mauricio Macri. Presupuesto que hoy vemos que Mauricio Macri está asfixiando, porque el proyecto del macrismo, así como quiere cerrar escuelas públicas, porque la tendencia es a cerrar la escuela, ni siquiera los grados, quiere cerrar todo el lugar de participación. Y gran favor le están haciendo los cuadros dirigentes del Frente para la Victoria. ¡Gran favor! Una gran mano le están dando a Mauricio Macri en su concepto de democracia en la Ciudad de Buenos Aires, digamos. ¿Cómo aplicar la democracia? La democracia es la democracia de la rosca, es la democracia de los acuerdos partidarios, es la democracia que hemos visto que trae aparejada la corrupción que todos los argentinos, digamos, permanentemente estamos quejándonos. Bueno, estas prácticas favorecen esa democracia. Porque en el fondo, para mí, el problema, y esto es lo que hay que remarcar, y aparece claramente las concepciones de Peña, las concepciones de Waltrow, le tienen miedo a la participación vecinal. Este es el problema. Le tienen terror, le tienen miedo a la participación no controlada, no regimentada partidariamente. Y así no se puede construir ningún espacio. Para nosotros, volver a ir al Consejo Consultivo en estos términos, no hay forma que lo hagamos. Para nosotros hay que salir a construir en estos momentos un nuevo espacio democrático que empiece a discutir claramente reglas de juego claras, que son las de la democracia directa de la gente, las que el asambleísmo, al cual yo reivindico, el mote de anarquizante, la verdad que hasta es una falta de respeto para, porque yo no soy anarquista, pero para los militantes anarquistas, se dio el pueblo argentino cuando tuvo que cuestionar la entrega a la soberanía del país que estaba haciendo el gobierno de la Alianza en el año 2001. O nos olvidamos de eso. Tanto hablamos de los 90, pero nadie habla de cómo se transforma, cómo se abandona los 90. La gente se dio su mecanismo de participación. Yo no tengo ningún problema. Si el Consejo Consultivo no funciona, yo estoy seguro que el pueblo de la Comuna 6, como el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se va a volver a dar nuevos espacios. Si tiene que hacerlo, lo va a plantear de nuevo. Tendrá sus tiempos, madurará, hará su experiencia, digamos. Ahora, ¿quieren quedarse con ese espacio? Quédense con ese espacio. Yo, así, esto se los digo claramente a los dirigentes del FPB. Quédense. Si eso les sirve para hacer política de la más vieja, en el término viejo de la política, de acuerdos de cúpulas con el macrismo, y les sirve para polarizar en esta falsa polarización que ellos intentan construir de cara a Macri 2015, digamos, porque estamos discutiendo Macri 2015, bueno, háganlo, no hay problema, a mí no me interesa, los vecinos construirán los espacios que se tendrán que dar. La democracia se ejerce, digamos, la democracia directa se ejerce. Yo me quedo pensando, en el clima que había en esa segunda asamblea, era bastante difícil poder ir siguiendo lo que iban diciendo los oradores, ¿no? Porque esto habíamos comentado también, era sorprendente que se había armado una dicotomía entre cualquier orador que no era del Frente para la Victoria y los oradores del Frente para la Victoria. Con alguna dificultad, porque a veces tampoco se alcanzaba a distinguir exactamente cuál era el orador del Frente para la Victoria. Y lo curioso es que allí quien aparecía como la figura bondadosa que venía a calmar las aguas y a tranquilizar a la gente era ni más ni menos que Marcelo Yambres, ¿no? Es decir, en su momento, durante 4 años, virrey del PRO en Caballito, actual presidente electo por efecto cascada, ¿no? De la votación por Mauricio Macri. Y él era como la figura que estaba de afuera, calmando, y de repente era silbado aquel que tenía algún tipo de intervención que no gustaba a ciertos grupos. Eso resultó como bastante triste, ¿no? Yo, mi corta participación institucional en los distintos espacios, yo nunca en mi vida, en instituciones oficiales en las cuales he participado como representante y todo, nunca en mi vida vi que un sector planteara votar algo, pasar a votar algo, a libros, lo que en la jerga legislativa se dice, a libro cerrado. Una cosa increíble. Yo nunca lo vi en mi vida. Yo realmente estaba anonadado porque dije, ¿cómo puede ser que esta gente me esté pidiendo a mí y a todos los vecinos que se acercaron, que hacen el esfuerzo de tomarse su tiempo, de ir, de bancarse todo lo que se bancan, que voten algo a libro cerrado? Pero yo creo que, mire, lo voy a decir, ¿eh? Yo creo que el Senado de la Nación es más democrático que lo que hizo esta gente el otro día. Estamos conversando hoy con Joel Esteban y Mariano Pazzi de Proyecto Sur y con Carlos Garberi de Movimiento Socialista de Trabajadores. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Joel Esteban, con Mariano Pazzi y con Carlos Garberi, aquí en nuestro Politicón de hoy. Les quería preguntar, ¿cómo, si hubiesen podido, digamos, sentarse antes e imaginar esa segunda asamblea de Consejo Consultivo, o una asamblea de Consejo Consultivo, ¿Cómo la diseñarían? ¿Cómo sería, digamos, al gusto de usted? Bueno, mirá, yo creo que primero yo no separaría la primera asamblea de la segunda, sino yo creo que la lógica que se buscó desde los diferentes espacios, por lo menos en ese sentido, se vio reflejada tanto en la primera como en la segunda. A la vez estoy de acuerdo en la caracterización del hecho de que estamos hablando de un vaciamiento de la primera a la segunda en cantidad de personas, y supongo que la mayoría de esas personas que se desencantaron de ese espacio y realmente no volvieron fueron estos famosos vecinos independientes, que se supone que es a donde se tiene que construir y cuál es la democracia que se busca en este espacio. Yo creo que en ese sentido, de mínima esto, de no salir a votar algo a libro cerrado, un reglamento que se supone que estamos hablando de una asamblea que empieza a constituirse, empieza a buscar su modo de funcionamiento, supone que tiene que abrir la discusión y buscar consenso, no buscar una imposición de mayorías, sino salir a buscar consenso tanto en las organizaciones como en los vecinos, y a partir de ahí construirlo entre todos para realmente llegar a un funcionamiento que sea acorde y que responda a las necesidades de los vecinos. Porque si no, estamos hablando de esto, estamos hablando de una guerra de aparatos, estamos hablando del vaciamiento, y los primeros a venirse son los vecinos, luego se van, el resto de las organizaciones están en conflicto y termina siendo una cosa partidaria, termina siendo un plenario del Frente para la Victoria. Realmente no creo que eso es lo que se esté buscando tampoco. Estamos hablando de una búsqueda de consensos para, en esas diferencias, realmente poder construir, y a la vez, como decimos, abrir la discusión a los vecinos para que se acerquen y para que realmente el organismo funcione. Y si no es este, será el siguiente, pero realmente se busca de construir de otra manera, y la diferencia no es entre un reglamento o el otro, un artículo u otro, sino en la lógica de funcionamiento y cuál es el espíritu que se busca, que también está reflejado en el espíritu de la ley de comunas. Ahora, yo me quedaba pensando, yo no sé si ustedes tienen la misma impresión, tanto en la primera como, sobre todo en la primera reunión, ¿no? Hubo un grupo de vecinos que quedaron definidos, se autotitularon como vecinos independientes en la segunda reunión, que una parte de ellos, un grupo de aproximadamente unas 6-8 personas, participó en el preconsejo consultivo durante mucho tiempo, que convocó en la segunda asamblea, si las cosas siguen así, planteó una de las personas que integra ese grupo, invitó a los vecinos independientes a retirarse de la asamblea. Se fueron 6-8 personas, no más. Digo, por ahí me parece importante como definir ahí si ese grupo son vecinos independientes, porque tienen una posición, me parece, muy antisistema. Es decir, ellos plantean que todo aquel incluso que esté como teñido de política debe quedar afuera del Consejo Consultivo. Es decir, es algo que incluso va contra la ley, porque la ley habilita la participación de los partidos políticos, ¿no? No sé si alcanzo a redondear la pregunta. Me parece que es como una posición muy extrema esa, que está al servicio de buscar como una pureza que no se sabe dónde está, para que queden adentro del Consejo unos... del Consejo Consultivo, una cantidad de vecinos puros, entre comillas, que serían los que esos llevarían encauzadas bien las cosas, y afuera los partidos políticos. Es una matriz posmoderna de la política, pero esa matriz posmoderna, amén de que detrás de algún sector independiente pueda estar gente directamente vinculada a la propuesta republicana, más conocida como PRO, más allá de eso, esa matriz de pensamiento posmoderna la empujan las propias prácticas que, en este caso, el otro día llevó el Frente para la Victoria a el espacio del Consejo Consultivo. Lamentablemente, por eso digo que es, digamos, funcional ese tipo de práctica. Vos preguntabas cómo sería por la positiva la propuesta de asamblea. No es fácil, es complejo, porque la asamblea, como todo organismo humano, es vivo, es dinámico. Ahora, uno puede trazar una serie de reglamentaciones. Por ejemplo, una lista de oradores clara, donde haya un compañero, un vecino que tome y se intervenga con un tiempo determinado, ¿sí? Que vota la propia tiempo, que vota la propia asamblea, coordinadora que vota la propia asamblea. Se le puede fijar un tiempo a los puntos sobre los cuales está interviniendo. Supongamos que se quiere pasar a trabajar en comisiones para después volver a plenarias. Tenemos una hora de plenaria, una hora para, o dos horas para volver a la comisión, y después una hora más para el cierre y la conclusión. Es decir, se pueden instrumentar mecanismos que permitan un aspecto que es la soberanía de la propia asamblea. Esto de la coordinadora y no sé qué cuánto atenta directamente contra el espíritu democrático. Las asambleas tienen que ser soberanas sobre sí mismas. cada asamblea tiene que votar su coordinación. Y con esto no estoy diciendo que no pueda haber una coordinación permanente. A lo mejor hay un grupo de vecinos que son los mejores, los más democráticos, los que cumplen a rajatabla las reglas de la asamblea. Y bueno, tendremos que votarlos todos los encuentros, habrá que votar a esos vecinos. Porque son los que garantizan en la coordinación de la asamblea transparencia, que todo el mundo pueda hablar. Es insólito haberse pasado. Yo nunca pasé, hace muchos años creo que pasé alguna vez, media hora pasando, gritándole al moderador, haciéndome mala sangre, digo, sí, invirtiendo mi salud, para que me diera la palabra. Andrea hablaba de, por ahí no reglamentos, sino de como normas para poder trabajar de manera asamblearia, ¿no? A ver, ahí me parece que apunta algo esa diferencia que ella planteaba, ¿no? Sí, claro, normas de convivencia, un reglamento. Claro que para nosotros ese reglamento lo que tiene que hacer es permitir la participación vecinal. Saquemos la categoría de independiente, de autónomo, de esto, de lo otro. No importa. Tiene que participar el vecino que no está organizado en ninguna de las fuerzas políticas que intervenimos en ese espacio. Ese tiene que ser el ABC para nosotros del Consejo Consultivo. Porque si no, tenemos la Junta Comunal. ¿Para qué repetir lo mismo que ya existe? ¿Cómo es eso? Un organismo que tiene representación política a través de mecanismos electorales, clásicos, tradicionales, etcétera. Ya está. Ya gobierna la comuna. Uh-huh. Es la Junta Comunal. Tiene sus representantes. Copiar el modelo de la Junta Comunal o hacer algo parecido en el Consejo Consultivo es matar el espíritu del Consejo Consultivo, en el sentido de que sea el verdadero órgano que transmita a los comuneros las inquietudes, los problemas del barrio, de la comuna. Es matarlo. Estamos conversando hoy aquí en Politicón con Joel Esteban y Mariano Pazzi de Proyecto Sur, y con Carlos Garberi, de Movimiento Socialista de Trabajadores. Escuchábamos Nada que perder por Oveja Negra. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Los martes a las 20 horas, La Cuadrilla. El programa del movimiento de documentalistas. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La Cuadrilla, documental y testimonial. Un programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora, el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando hoy con Joel Esteban, Mariano Pazzi de Proyecto Sur y Carlos Garberi de Movimiento Socialista de Trabajadores en Proyecto Sur. Y estábamos acá por preguntarle a Mariano cómo veías vos esta cuestión de cómo te hubiese gustado, ¿no?, que fuera alguna de esas reuniones, ¿no? Mira, yo lo plantearía más como cómo quiero que sea de ahora en adelante, cómo creo que lo podemos llegar a hacer. Yo retomo un poco lo que decía Carlos del tema de qué es el Consejo Consultivo, que es el espacio en el que se reflejan cuáles son las inquietudes y cuáles son los problemas que tienen los vecinos que ven en la comuna y que la Junta Comunal debería tenerlos en cuenta, porque en realidad no es vinculante, así que en definitiva podrían dejarlo de lado. Pero es donde los vecinos van a plantear. El vecino que realmente decide dar ese salto de ir a plantear un problema al Consejo Consultivo, que le hagan lo que pasó, de dejarlo de lado, de no prestarle atención, ningunearlo, Es terrible, le destruye la poca vocación o el principio de vocación de participación que tuvo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es abrir un espacio de participación nueva. Si hay vecinos que realmente quieren participar, quieren solucionar sus problemas, bueno, de alguna forma u otra, además de que se van a organizar para hacerlo, nosotros tenemos que darle la posibilidad de generar un espacio que los contenga, en donde haya realmente una democracia participativa en el sentido de democracia directa, una asamblea donde se respete qué es lo que plantea cada uno y llevar la resolución de esos mismos problemas. A ver si yo entendí bien. Vos planteas que se abra un espacio donde sea posible el planteo por parte de los vecinos de los problemas. Uh-huh. ¿Ustedes están evaluando la posibilidad de ya no participar en Consejo Consultivo o ya es una decisión tomada de abrir un otro espacio? ¿Cómo es un poco las dos cosas? Uh-huh. El espacio alternativo se tiene que abrir sí o sí por el hecho de que el Consejo Consultivo, hoy como está y con la lógica que se plantea y que va a ser la que va a imperar en ese lugar, no sirve, ahuyenta a los vecinos, no resuelve el problema, sino que es solamente un espacio de mera declaración. Lo que plantean ellos es, lo dijo Valtrog en la semana pasada, es ir al vecino, no que el vecino venga. Entonces, ¿cuál es la lógica? Yo utilizo el Consejo Consultivo como el espacio que va, se presenta frente al conflicto y lo plantea con una resolución, como que se moviliza. Es puro cartel político, es pura cháchara, es relato, como vienen hasta hoy. Solamente para pegarme al macrismo o a las otras fuerzas y hacer que resuelvan los problemas. El vecino es el que tiene que ir a plantear sus problemas. Nosotros creemos que la participación en el espacio, por lo menos, hay que darla institucionalmente, porque si nosotros lo dejamos, la ganan ellos. se va a dar. Ahora, creemos que el vecino no ese es el ámbito en el que puede, en el que va a poder realmente plantear sus problemas. Nosotros lo vamos no a tiene ninguna expectativa con que ese lugar pueda funcionar. No, porque no una hay democracia participativa. No hay democracia ahí dentro. Claro, no hay realmente. Así como ellos son escépticos de la participación del vecino, de lo que podría dar fruto de la participación del vecino, nosotros somos escépticos de su práctica política. Justamente la participación de un vecino no va a ser positiva ahí adentro en tanto en cuando ellos tengan esta forma de hacer que los vecinos participen. Si un vecino para participar en el consejo consultivo y elevar sus problemas tiene que sí o sí canalizarlo por un espacio político en el cual están ellos, o sea, por un espacio del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, del PJ, para previo cerrar una postura y después manifestarla en el Consejo Consultivo, eso no es participación. Lo obligan a tener una participación que no quiere. Hay vecinos que no tienen la percepción ideológica de entender que un problema es parte de una situación más estructural que se da en el marco de un desarrollo que, bueno, nosotros lo podríamos teorizar horas, y que tiene problemas inmediatos y quiere resoluciones inmediatas. Entonces hay que darle el espacio para que ese vecino lo manifieste y haga todo lo posible para poder resolverlo. Nosotros, bueno, desde el Movimiento Proyecto Sur tenemos un comunero y vamos a intentar de que él, Martín Yomi, pueda resolverlo. Pero obviamente no puede resolver algo que no conoce. Entonces por eso hay que permitir que el vecino venga y manifieste cuáles son sus problemas. Claramente es un espacio alternativo. Ahora, yo pensaba, ¿no? Porque esto también había surgido alguna vez ya en el preconsejo, ¿no? Como preocupación, algunas veces en algunas participaciones que había habido allí, que es cómo alcanzar, digamos, una cierta diferenciación entre el vecino que va, digamos, con un problema muy individual, muy puntual, muy concreto, una vereda rota, de un pozo en la calle, algo que se supone que tiene más el formato de lo que sería un trámite, ¿no? Como que uno podría presentar un papel donde dijera arréglenme el pozo que está frente a mi casa, ¿no? De algunas otras cosas que son como más complejas y que requieren más elaboración o que requieren trabajo grupal, ¿no? Porque hay veces cuando ustedes hablan de la participación vecinal, como ha pasado alguna vez también en alguna reunión del preconsejo consultivo, aparece el vecino que concretamente va por un problema muy muy puntual, muy muy básico, por decirlo de alguna manera. A ver, ¿cómo ven ustedes eso? Yo te digo mi visión. Considero que sea un problema complejo o más simple, son reclamos iguales, legítimos, que hay que resolvérselos. Si es un trámite, muchísimo mejor, porque se va a resolver más fácil. Ahora, el problema puntual, por el ejemplo, de una vivienda va dentro de lo que es una planificación urbana. Ahí hay que atender el problema de una vereda, como el problema de las torres, como el problema de un parque, como los espacios que están vacíos y qué es lo que se puede hacer, cómo se puede mejorar la calidad de vida de la comuna. Que sería como lo que tendría que trabajar una comisión planeamiento urbano, de planeamiento urbano dentro del Consejo Consultivo. Es que, en definitiva, es eso. La resolución de los problemas de la comuna es cómo darle una vuelta de tuerca a la situación que hay hoy, mejorarla. Planeamiento urbano, educación, son comisiones que tienen que existir siempre, porque es de lo que se define la situación comunal, no sé, lo que considero yo. Pero además yo creo que es un puente de confianza, digamos. Es claro que si el espacio del Consejo, junto a los comuneros, son capaces de resolver ese mínimo elemental tema de la vereda o algún trámite burocrático, eso plantea un puente hacia ese vecino. Ese vecino va a estar más receptivo cuando se trate de participar en la resolución de problemas más complejos. Se va a abrir a la participación. Entonces se tiende el puente. El puente necesario para que todo el mundo vaya involucrándose un poquito más y dejemos de lado el no te metas, ¿no? Ajá. Yo creo que la clave en ese sentido está en el tema de qué información le llevas a los vecinos y, o sea, qué tan enterados están de este órgano de participación. Y yo creo que eso todos podemos estar de acuerdo en el sentido de que es casi nulo. O sea, la participación vecinal de este vecino independiente que realmente no participa por algún canal de participación política partidaria, realmente eso no se da, y yo creo que es uno de los ejes donde es el punto de arranque que se tiene que ver esa asamblea. ¿Cómo hacemos para que en vez de ser 100, 150, seamos muchos más? Y que realmente se garantice esa participación individual del vecino, que de hecho está garantizada en uno de los artículos de la Ley de Comunas. Habla específicamente de garantizar la participación individual de cada uno de los vecinos. Y obviamente cuando hablamos de, bueno, en el discurso también se habla de el hecho de los partidos políticos y que se viene a hacer política y la política como la mala palabra, ¿no? Porque el vecino que realmente se acerque, plantea su problema y ve cómo puede funcionar la cosa, eso también es hacer política y eso no se rehúye a eso, pero a la vez es siempre darle un marco y que eso no se vea cooptado por los aparatos partidarios ya organizados, sino que todos puedan participar de lo mismo. Estamos hablando de las organizaciones y también de los vecinos. Que todos tengan un marco de funcionamiento dentro de ese espacio para que se pueda desarrollar y que puedan encontrar un consenso y no una imposición de una mayoría. O de última, que se llegue al voto ante una disyuntiva frente a un tema en donde hay propuestas contrarias, ¿no? Claro, pero bueno, de mínimo abrir la argumentación y el debate, no imponer, estamos de acuerdo en el hecho de no hay una imposición de algo que ya estaba cocinado. Yo quiero agregar un punto que es que cuando nosotros cuestionamos férreamente la práctica política de verticalista, burocrática, antidemocrática de los dirigentes del Frente para la Victoria y de los cuadros medios que toleran y reproducen esa práctica, también estamos haciendo un llamado a los honestos militantes del Frente para la Victoria, esos compañeros que realmente quieren transformar la realidad de la ciudad y del país, a que no permitan el avance de estas prácticas dentro de sus organizaciones, a que den la batalla y que sepan que hay espacios alternativos que se están construyendo y que plantean como paradigma y como matriz de acción, ¿sí?, una práctica diferente. Claro, por eso tal vez haya que esperar al tercero, ¿no? Pensaba yo, porque si el primero es la afirmación y el segundo es la negación, habrá que ver qué pasa en el tercero. El reglamento tiene una bondad, que es que se modifica con la mitad más uno de los presentes en una asamblea, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Una bondad entre comillas. ¿Cómo? Una bondad entre comillas. Bueno, una bondad, digamos, en el sentido porque de que... Primero hay que ponerlo en el temario. Tipo. No, yo leí el reglamento y primero sí. Hay que proponérselo a la coordinación para que lo ponga en el temario, porque si no... Sí, hay que seguir todo ese itinerario. Yo no me lo estudié todo. Todavía. O sea que es bastante... O sea, primero hay que convencer al Consejo de los Nueve. Claro, sacar números, se llama. Sí, sí. Que tenga la bondad de ponértelo en el temario para después poder discutir una modificación y encima ganarlo en una mayoría simple. Porque eso permite que, bueno, vos le decís al consejo y el consejo llama, tiene el tiempo de llamar por teléfono, traer a los muchachos de Quilmes que estaban en la última reunión y lograr de nuevo la parateada para democráticamente, como dicen ellos, imponer la mayoría. Sí, mayoría legal, pero no legítima. A ver, momento. Carlos guardaba alguna esperanza, por lo menos por una parte, sí, hacia una parte importante de los militantes del Frente para la Victoria. ¿Ustedes? Mariano, ninguna, no, ninguna no, esperanza. No, no, no, ¿hay una luz? No, estoy de acuerdo con Carlos. Se me zafa un poco la cadera, pero estoy de acuerdo con Carlos. Bueno, no solo a vos, ¿no? Me parece como que también a algunos militantes del Frente para la Victoria se les zafó un poco la cadena. ¿Cuándo es la próxima reunión del Consejo? Yo no tengo datos, supongo que en algún momento lo vamos a saber. Cri, cri. Si ustedes escuchan Politicón, se van a enterar. No, por supuesto. Capaz la comisión de difusión... No hay. No. Todavía no hay. No, va a ser la próxima. Se supone que se van a armar las comisiones. Chicos, esperemos encontrarnos allí, aunque sea, bueno, para pasar un rato charlando, ¿no? Se nos fue el siempre tiempo. Lindo tomar un mate. Sí, en algún lugar de la ciudad. Termos, seguro. Y mucho más económico, además, que ir a un cine, ¿no? Sí, que compras el pochoclo y todo lo demás. Te sale y el nivel del espectáculo a veces supera ampliamente. Es muy superior. Y hay buenos oradores, ¿eh? Hay muy buenos oradores. Muy hay buenos teatro, oradores. Boxeo, es todo un poco. Sí. Amigos, hemos estado conversando hoy aquí en el estudio con Joel Esteban, con Mariano Pazzi de Proyecto Sur y también con Carlos Garberi, no Claudio Garberis, que no existe, sino con Carlos Garberi del Movimiento Socialista de los Trabajadores en Proyecto Sur. Les agradecemos mucho que se hayan venido hasta acá. Próximamente los vamos a volver a convocar para seguir charlando de estas cosas. Así que bueno, nos veremos la próxima. Suerte. Muchas gracias a ustedes. Voy atando cabos para descubrir que hay detrás de todo esto que me toca vivir. Quiero estar seguro que antes de irme de aquí solo un pensamiento bueno quede para lo que fui. Es bueno preguntarse a veces qué hace uno por su vida, que no te sorprenda para cuando ya se te termina. De chico yo creía, de grande esto es así. Recién nos vamos enterando cómo quedó el país. Pero aunque no esté todo claro, lo que vale es seguir preguntando por la vida que se responde al vivir. Es bueno preguntarse a veces qué hace uno con su vida. Te sorprenda para cuando ya se te termina. Es bueno preguntarse a veces qué hace uno por su vida. Que no te sorprenda para cuando ya se te termina. Escuchamos Ve un cielo cristalino por Oveja Negra. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Domingo 29 de abril se va a realizar un taller de cine express. Cine express. Ajá. Se convoca a los vecinos de Caballito este domingo de nuevo, 29 de abril, a las 9 horas en Avenida Avellaneda 1359. De nuevo, a las 9 horas en Avenida Avellaneda 1359 para realizar un taller de cine express en el que se van a producir, guionar, dirigir y rodar cortos que luego van a ser proyectados en una función especial en el espacio Inca 0KM Cine Gaumont. ¡Qué lindo! Muy lindo. Convocan La Cámpora Quijotero y Encuentro por la Democracia y la Equidad. Estaría bueno, ¿no?, que fuéramos a aprender a hacer guiones, ¿no? Nos vendría bien a nosotros, ¿no? Sí, en uno de los proyectos que estamos metidos. El viernes pasado se realizó allí en la Escuela Hipólito Vieites por la mañana. Lo habíamos anunciado en nuestro programa y también fue muy difundido. Se colocó, se descubrió, mejor dicho, una placa en el pie del mástil de la bandera que está en el patio central. Esto había sido convocado por compañeros de curso, amigos y familiares. La historia es muy interesante, la cuenta allí uno de los organizadores de la promoción 1971, Hugo Soriani, que se pusieron en contacto entre sí porque había ocurrido que ellos, por alguna travesura que habían hecho en su quinto año, habían decidido en aquel momento las autoridades no entregarle, no hacer el acto de entrega de diplomas a los pibes de quinto. Y entonces ellos se quedaron en el año 71 sin su diploma entregado por las autoridades de la escuela. Y ese mismo viernes a la noche iban las autoridades de la escuela a entregarle a esos muchachos ya crecidos, claro, de 71, ¿no? Iban a tener su acto de egresados. Realmente impresionante, sí, ¿no? Las locuras, ¿no? Las locuras que se fueron cometiendo aquí en la historia argentina. Y ellos se habían puesto en contacto entre sí y empezaron a preguntarse, porque se encontraron con que había algún compañero que estaba desaparecido. Y entonces empezaron a investigar y armaron la toda esa lista de 18 o 20 desaparecidos egresados del Hipólito Vieites. Hizo uso de la palabra la directora de la escuela, la rectora Olga Bernio, un discurso muy lindo, muy emotivo, porque aparte coincidía con la partida de ella por jubilación de allí de la escuela. Bueno, habló después Hugo Soriani, que es gerente de Página 12, exalumno de la escuela, fue uno de los impulsores de la iniciativa. Muy lindas las palabras que estuvo ahí diciendo, contó esta historia de que no les habían dado los diplomas. Estuvo Tati Almeida, referente de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estuvo Buscarita Roa, de Abuelas de Plaza de Mayo, que también hablaron, muy lindas y muy cálidas. Un acto muy, muy emotivo. Estuvo Alberto Sileone, ministro de Educación de la Nación. Allí él trae un poema muy, muy... a mí me impactó mucho ese poema. Fue escrito a los 8 años, o sea, digamos 76, 77 más o menos, habían desaparecido 4 estudiantes en una escuela de Vicente López, del partido Vicente López, y a los 8 años, o sea, ya en democracia, habrá sido aproximadamente por el 85, 1985, 1986, allí se rinde un homenaje a esos exalumnos desaparecidos, que eran adolescentes, y se lee allí un poema que no se sabe quiénes eran los autores y no quedó un nombre tampoco del poema, que es este que vamos ahora a escuchar. Una noche en otro octubre, quizás la muerte interrumpió sus sueños. 4 camas quedaron vacías y las sábanas por siempre desarregladas. Y sin embargo no hubo luto, ni lágrimas resignadas, ni el consuelo de un entierro para poder llorar. Hubo dolor, pero también lucha. Y después fue la mañana, sin despertador, ni desayuno, ni llegar tarde. Esa mañana quedaron ausentes, 4 pupitres sin ocupar. 4 veces se dijo ausente y 4 nombres fueron tachados de las libretas. No hubo más besos, ni recreos, ni lecciones. 4 pruebas escritas quedaron sin entregar. Y hablo de una mañana como esta, y hablo de adolescentes, como cualquiera de nosotros. Un poema que realmente pone la piel de gallina pensar en esas situaciones trágicas, ¿no?, que hemos vivido. Ese poema, bueno, no tenemos los autores, no tenemos el nombre, es muy descriptivo, muy conmovedor. Bueno, se leyeron también los 20 nombres de los estudiantes desaparecidos. Hubo también una mención que era eso de que cuando desaparecía un maestro, por ejemplo, porque la rectora hace en un momento un homenaje a maestros, a docentes desaparecidos, se consignaba abandono de trabajo directamente, ¿no?, en las fojas de servicios. Incluso hay proyectos de modificar esas fojas de servicio para que quede claramente consignado, claro, que fueron desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado. Incluso a los alumnos no se llamaba por teléfono, no se los buscaba, sino que directamente se los tachaba de la lista de las libretas de los registros de asistencia, para ser más exactos. Bueno, quienes estaban en la placa estaba Felipe Vallese, que fue delegado metalúrgico y militante de la Junta Peronista, que fue el primer secuestrado en mayo de 1962, durante el gobierno de facto de José María Guido. Bueno, hubo también un trabajo que estuvo haciendo allí Jorge González Perrini, un artista plástico. Había un bastidor con posibilidad de escribir algunas notas con relación al acto que se estaba llevando adelante, y cerró el encuentro ese músico fantástico, Raúl Porchetto, quien interpretó una serie de canciones, algunas de Luna, de Norberto Papo Napolitano. Realmente impactante el acto, y muchos de los que nos fuimos de allí caminando, pensábamos en que tal vez en el Consejo Consultivo tengamos que integrar una comisión de la memoria, ¿no? Sí. Para poder juntar, listar todos los nombres de todos aquellos que fueron desaparecidos en el barrio de Caballito, poner placas en cada uno de los lugares donde fueron desaparecidos. Felipe Vallese lo fue en la calle Felipe Vallese, sí. Justamente por eso lleva su nombre. Y bueno, queríamos transmitirle, amigos, eso. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda algo en el tintero? Nos queda... dale, lee. Tengo acá unos panfletitos de... Panfletitos. Bueno, sí. De La Fragua, que es un centro social y cultural, convocando a distintos talleres que tienen, por ejemplo, de danza clásica para desde 4 o 5 años, talleres de 6 a 8 y de 9 a 12. La iniciación de 4 a 5 años los martes y los jueves a las 16:30. 6 a 8 años, martes y jueves a las 17:30. 9 a 12 años, martes y jueves a las 18:30. También hay clases de jazz para 7 a 11 años, los lunes a las 17:30. Y taekwondo, miércoles y viernes a las 19 horas. Esto es en Otamendi 219. Lo que recordamos también por otra gacetilla que nos llegó es el Club Premier aquí en Caballito con su actividad los jueves a la noche. Hoy están con jazz, mañana folclore, famoso en toda la ciudad, y el sábado con rock. Siempre hay rock los sábados a la noche, todos los jóvenes y los no tan jóvenes pueden darse una vuelta por allí, y los domingos están con tango. Y también nos llega una gacetilla de Nuevo Encuentro Caballito, que están por inaugurar un espacio en Donato Álvarez al 567. Bueno, que esperamos que nos inviten, ¿no? A ver si comemos alguna cosita ahí. Y ellos van a estar reuniéndose a las 17 horas mañana ahí en Donato Álvarez 567 para ir hacia el estadio de Vélez, para encontrarnos con un gran abrazo popular en torno a Cristina para darle más fuerza y seguir avanzando en la profundización del proyecto nacional popular y democrático que ella encabeza con toda nuestra alegría militante. Esta es la gacetilla de Nuevo Encuentro. Amigos, se nos fue el programa hoy. Se fue. ¿Te gustó, sí, Sofía? ¿Cómo sí, la pasaste? Muy lindo. bien, muy linda la charla sobre el Consejo Consultivo. Sí, te gustó. Te gustó la mirada que tiene la gente de Proyecto Sur, el Movimiento Socialista de Trabajadores, ¿no? Yo me sigo preguntando, ¿no? ¿De qué manera poder articular el intenso capital intelectual que tenemos en Caballito, ¿no? Porque yo sigo impactado con aquello de que fueron chiflados en algunos momentos, militantes de izquierda. Yo creo... A ver, dale. No, yo creo que ahí tiene que haber... un diálogo entre las fuerzas políticas, en esto de que ellos mencionaban recién, el tema de que en esta dicotomía entre el PRO y el Frente para la Victoria, al final como que el Frente para la Victoria le termina haciendo el juego al PRO de alguna forma, digamos. Entonces que tiene que haber un diálogo y una puesta en común, un acuerdo entre el Frente para la Victoria y otras fuerzas como Proyecto Sur y distintas agrupaciones, organizaciones, y que el Frente para la Victoria baje un poco las revoluciones y se forme un diálogo para enfrentar al PRO, que digamos que al fin y al cabo es enemigo común. Sí, me sigue pareciendo inaudito cuando uno escucha las grabaciones de las dos asambleas del Consejo Consultivo, que de repente aparezca el presidente de la Junta Comunal, integrante del PRO, viniendo a calmar las aguas, cuando el PRO no tiene ninguna capacidad de movilización de militantes, claro. Y tampoco tiene lo que uno podría pensar como un capital intelectual, ¿no? Porque el PRO no llega con un reglamento, con una propuesta, con ciertas actividades incluso, ¿no? Que vayan más allá de lo que sea simplemente como cierto formalismo, cierta apariencia, ¿no? Sí. Increíble. Bueno, veremos si desde algún lugar podemos poner un granito de arena al respecto. En la conducción hoy, Sofía Negri, quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompañó Mara Ali. El próximo jueves A las 10 de la noche vamos a estar charlando con Carlos Larroude de Vertiente Peronista, uno de los grupos integrantes del Frente para la Victoria. Vamos a preguntarle a él cómo es que se resolvió finalmente, qué grupos participaban dentro de la coordinación que quedó aprobada en la última reunión de Consejo Consultivo. También vamos a estar charlando acerca de esa segunda reunión de Consejo Consultivo con Lázaro Cartagena de Buenos Aires para Todos. Aquí en Politicón, el próximo jueves los esperamos, amigos, a las 10 de la noche. Chao. Buenas noches. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.